Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya es lunes, es 14 de mayo y estamos aquí en Radio 620 de la cadena nacional Raza, iniciando su programa Estado de los Estados. Le agradecemos infinitamente que esté con nosotros. ¿Cómo te va, Joaquín Reséndiz? Muy bien, señora, muchas gracias. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Me va bastante bien. Bastante bien, me parece que hay... Oye, qué a gusto llegamos, ¿verdad?, en este puente. Sí, sí. Sin tránsito, sin nada. Está muy tranquila la ciudad, posiblemente por el puente del Día del Maestro. Hay mucha tranquilidad en la ciudad, hay un buen día y todo un día soleado. Y eso no obsta para que en el país haya hechos muy lamentables, ¿no? Bueno, sí, claro, pero bueno, hace 15 días tuvimos el puente del 1 y del 5 de mayo. Luego, la semana pasada, pues que el 10 de mayo. Ahora el del Día del Maestro. ¡Qué barbaridad! Pues, ¿cómo queremos que este país avance con tanta flojera, hombre? Pues a lo mejor quieren, lo quieren hacer avanzar a través de los puentes. Fíjate que sería muy bueno. Mi nombre es Lilia de Llano. Perdón, no lo había yo dicho. Y bueno, no tiene cámara el radio todavía. Por fortuna. No, por fortuna, por fortuna. Sí, es mejor. Porque el radio te despierta la imaginación. El radio te despierta otro tipo de sensaciones que no te da la televisión. No, la televisión es más con la televisión, ¿no? Claro, te sientas allá a cenar, estás viendo la caja idiota. En cambio, con el radio pones a trabajar tu mente. Eso es muy importante. Pero bueno, estábamos con estos puentes. Mire usted, estos puentes son bendición para los estados turísticos. Pero serían bendición, realmente bendición, si fuese una política integral. Porque nada más son puentes así de remangón para fin de semana largo, pero no puedes tener éxito porque no hay turismo social. Porque la gente local no tiene dinero para estar viajando, pues cada vez que hay un puente, a los lugares turísticos. Porque ya no tenemos un Huastepec, por ejemplo, que le permitía a cientos de familias tener un lugar a un donde fin de semana, ¿no? Fin de semana, así es, donde había alberca, donde los chamacos podían correr, donde había juegos, donde estaban las cabañas. O sea, salir un poco de la monotonía, siendo obrero o siendo empleado de oficina. Ya no hay nada de eso. ¿Me quieres decir tú en estos momentos, un obrero, una secretaria, tiene que ahorrar 5 años para irse un fin de semana a Acapulco? Eso por un lado, simple y sencillamente el salario que obtiene, pues no le alcanza ni para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, no, sí le alcanza para cubrir sus necesidades básicas en las zonas urbanas. La prueba está que aquí estás y que aquí estoy. Entonces, si no, bueno, pues entonces no le alcanzaría a nadie. Y ahí está Norberto también y el joven Hulk. O sea, sí te alcanza para eso. pero estás sobreviviendo. No tienes acceso a la diversión, a la sí, cultura, para ir a Los Cabos, a Cancún, a Acapulco, ya son 20. Bueno, ¿no? Cuerna siquiera, a Cuautla, a Los Dinamos. ¿Ya no puedes ir a Los Dinamos? Creo que ya ni hay. Ya no puedes ir ahí a rumbo a Toluca, a donde se comen las quesadillas y la sopa de hongos. Pásale en la Marquesa y verás que antes que todo eso era un hervidero. Los domingos que se montaba a caballo, que tenía las motocicletas. Hay poca gente. O sea, si yo no digo que desaparecieron, allá están. Bueno, Tres Marías, allá donde le dieron su recordada de progenitora a doña Josefina, estaba lleno. Sí, hay poca, muy lleno. Poca gente, sí. Y ahora ya no. O sea, la gente va a Cuernavaca, se sigue de largo. Ya no te paras a taquear porque no hay dinero. ¿Te acuerdas cómo eran las caricaturas de los coches? Hasta con el anafre iban cargando para Acapulco cada año. Hoy ya no ves eso. Así es, porque la autopista del Sol, lo que cuesta. Sí, está carísima, es de las más caras, ¿no? Pues entonces, ¿para qué queremos turismo de puentes mexicanos si los que no podemos vacacionar somos los mexicanos porque no tenemos dinero? A ver. Sí, y luego el turismo que viene con todo pagado, ¿no? Bueno, ese es el otro turismo. Más exclusivamente a los hoteles que dan esos paquetes y no permiten que la derrama económica se riegue. Que exista derrama económica. Que se riegue hacia exista el derrama económica, si no estás haciendo un pleonasmo. Que se riegue la derrama, no me amueles. Pero que la derrama se llegue. Que exista la derrama económica hacia la gente local, ¿no? Hacia los comercios locales. Estábamos hablando de la. Van a ser, por ejemplo, en Cancún. Para ponerles un ejemplo de cómo se cocinan las cosas en los estados turísticos. Ahí la avenida Yaxchilán es una de las avenidas tradicionales, porque fueron de las avenidas con las que se cuadriculó y se proyectó la ciudad. La Tulum, la Bonampak, la Yaxchilán, la Uxmal, son las avenidas que conformaban el centro, que conforman el centro de la ciudad. La Cabá, la Cobá, en fin, esas son. La Yaxchilán era por tradición la calle de los tacos, ¿sí? La parrilla, los pericos, los arcos, la placita, allá estaba. Estaba también la cafetería del Hotel Canto del boxeador, ¿te acuerdas? Uno que se apellidaba Canto. Miguel, ¿no? Miguel Canto. Ah, él tenía ahí su hotelito sobre la Yaxchilán. Y había una cafetería que se llamaba Imperial, como la de Yucatán, una tradicional de Mérida. Y bueno, ahí estabas. Esa avenida, ya sabes, era de toda la noche. Allá llegaban no solamente los turistas, sino los meseros, toda la gente que terminaba su tour. Ya muy tarde. Ibas a taquear, ¿no? Nosotros terminábamos, por ejemplo, el noticiero para Cablevisión a las 11:30 de la noche. Y de ahí te ibas a cenar a la Yaxchilán, a los tacos. Había un puesto que se llamaba Tacos DF, que ahora lo revivieron nuevamente, que nada más había tacos de maciza, de suadero, de machitos y de tripa. Y que hoy se convirtió en Tacos Rigo, que es un mega edificio que todo el tiempo está atestado de gente comiendo tacos. Bueno, en fin, esa era la avenida tradicional. Bueno, pues se convirtió en una avenida que empezaron a meter cantabares. Luego ya estos que están las muchachas en un tubo, table dance. Table dance, sí. Luego ya empezaron los tarjeteros transvestis. Y la última fue que hace 15 días pasaron dos autos y una moto a rafaguear todos los negocios. Porque se convirtió aquello en una zona de delincuentes. Bueno, pues resulta que obviamente los que viven ahí y los comerciantes del centro, bueno, pues presentaron todo un proyecto para un corredor turístico en la Yaxchilán y poderla rescatar. Entonces en el programa de televisión yo les decía, oiga, ¿por qué corredor turístico? Si la Yaxchilán es de los habitantes de Cancún. Es corredor gastronómico local. Es un corredor. Sí, que te llegan allá los luego autobuses de extranjeros, pero llegan a las 7 de la noche. Recuerda que esa es la hora que ellos tienen más de comida más fuerte, ¿no? y se retiran de ahí a las 9, 9:30, pero sin embargo ese nunca ha sido el fuerte de los comerciantes de esa zona. El fuerte hemos sido siempre los locales. Entonces, ¿por qué recurrir a la cuestión de hay que hacer un corredor para el turista? No, hay que hacer un centro para los que vivimos en Cancún. Así como todas las provincias en el país, todos los las capitales estatales, los puntos de importantes de geografía, todas las ciudades tienen su pueblito, tienen su centro, ¿no? Cancún es distinto porque es una ciudad que cuando se construye, se construye con modernidad, es decir, la catedral no está pegada al Palacio Municipal. Como en todas las demás, o sea, está fuera de todas estas cuestiones de la conquista, sí, y de la iglesia, el atrio, así es, como está la Ciudad de México, como Guadalajara, como están las principales ciudades de nuestro país. Aquí no. Aquí el Palacio Municipal está en un lugar y la catedral está en otro, lo cual a todos nos encanta. A todos nos gusta mucho esa división. Bueno, en fin, cada vez van buscando cosas que dizque atraigan al turismo. El turismo, cuando tú vas, por ejemplo, a Chiapas, ¿a dónde vas? Al restaurante tradicional, a donde las pichanchas se llaman. Ahí en el centro. Vas y recorres su catedral y vas a comer las nieves y vas a los lugares a donde va la gente. Pues sí, también en Veracruz. Sí. También en Veracruz te vas a los portales, a eso, donde hay turistas, pero está la gente de Veracruz que disfruta de su centro. Aquí quieren hacer las cosas para que la gente que vive en Cancún se acople. Ah, yo no sé qué quieran los turistas. Porque yo no sé si quieren artesanía, si quieren vestidos, si quieren sombreros, si quieren comida, si qué quieren en el centro de la ciudad. Yo creo que vas tú a los centros a ver cómo viven, qué hacen, qué comen, cómo platican, vas a conocer el estilo de vida, qué es lo que le gusta a la gente local. Y estos quieren hacer un pasaje turístico. Quieren hacerlo al revés. Entonces, así estamos con los puentes, igualito. Hacemos los puentes para turismo nacional cuando el turismo nacional no puede gastar lo suficiente. No, entonces dicen, no, sí tenemos, el turismo nacional ha salvado de varias crisis al turismo. Eso no es cierto. Porque hacen, por ejemplo, las convenciones que de Jafra, que de los médicos homeópatas, que todo lo que tú quieras, convenciones, se atascan los hoteles, todo incluido. Y los señores que van a estas convenciones, a lo único que salen es a las tiendas Oxxo a comprar el agua, porque dentro de los hoteles es carísimo. Entonces salen a comprar agua, salen a comprar papas, pero no salen a gastar un peso. Entonces, no, ¿a dónde está la derrama económica que estamos hablando? Pues no hay. No existe. No, todos van en paquete. Entonces es puro cuento. ¿Cómo es cuento tantas cosas, menos esta, fíjese usted? Que la Secretaría de Hacienda ya publicó el decreto mediante el cual se elevan las aportaciones del Gobierno de México al Fondo Monetario Internacional. Esto equivale a 14.037.7 millones de dólares. Fíjate nada más, candil de la calle, obscuridad de tu casa. Esto es más dinero que el que los Estados Unidos le dan al Gobierno de México como limosna para la guerra contra el narco. Es como 6 o 7 veces más. Fíjate. Así es. ¿Eh? Y tan a gusto que dicen, ay, ahí les vamos a mandar, porque han de estar muriéndose de hambre los del FMI. Necesitan una lana. 14.037.7. Es decir, cerca de 160.000 millones de pesos. Sí, México es un país muy generoso, aun cuando Estados Unidos no quiso hacer su aportación también, o incrementar su aportación. Sin refinería. No tenemos refinería. La mitad, ¿no? No, menos, hombre, con eso alcanzamos a construir tres refinerías. Fácil. ¿Mm? Y no se hizo. Tres refinerías. No han hecho ni la barda. Nada. Bueno, ya dos, para que no digan. Dos refinerías. Y dos refinerías que el país está requiriendo desde hace un montón para que no siga aumentando la gasolina y no sigan incrementándose los precios. Y ahí, no sigue. Y ahí sigue. Pero eso sí, fíjese usted, para el FMI, que son tan buenos. Mira, nunca nos han dicho que hay que abrocharse el cinturón. No, jamás. Nunca nos han impuesto sus medidas. ¿Tampoco le he dicho a Grecia eso? No, nunca nos han dicho que tenemos que pagar más impuestos. No le han ordenado al gobierno de México que nos incremente los impuestos. Nunca le han dicho que los salarios mínimos no pueden subir. Nunca le han dado permiso para que la inflación se mantenga y no la den como bendición y no como una restricción absoluta, ¿verdad? Y dicen, apriétate el cinturón. Y luego ahí se empeñaron para apretarlo. Bueno, yo creo que a lo mejor les dieron esto porque qué tal si descubrían que el representante de México estaba como aquel que aspiró a ser su director y que ya ves que salió violador de mucamas. Como el como de Luis Strauss, ¿verdad? ¿Qué tal que dijeron? Claro. No me vayas a hacer lo que le hiciste a este cuate. Mejor vamos a darles una lana y que se queden quietos. 14,037.7 millones de dólares. Ahí se los dejo de tarea. Ahorita regresamos, vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Oiga usted, qué graves están las cosas en nuestro país. No puede sino calificarse, como lo hizo el por esto de Yucatán y de Quintana Roo, como bestialidad, los 44 mutilados en Cadereyta, en Nuevo León. Ya es verdaderamente indescriptible, incalificable. ¿Qué calificativo podríamos utilizar para estos crímenes sanguinarios? Pues perversión que existe ya entre, no solamente entre estos grupos, pues ya se está pasando a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. ¡Qué grave! Fíjese usted, no solamente decapitados, sino que les cortan las manos y no los pueden identificar, a los de los cadáveres, a los mutilados ahí de Cadereyta. Parece que en ningún lugar del mundo se han cometido crímenes tan horrendos como los que se están cometiendo en nuestro país. Mire, los periódicos extranjeros que normalmente tienen la nota roja en sus últimas planas, ya han tenido, como en el caso del País, hasta el Washington Post, en primera plana lo que está sucediendo en México. Ya es el colmo de la forma en la que estamos, pues, marcando, llamando la atención en el mundo entero, porque Sylvester Stallone pues ya va a ser una de Rambo contra la mafia mexicana. Imagínate. Imagínate ya a lo que hemos llegado. Sí, y las cosas son tan graves que periódicos como el Mañana del Voladero, pues yo simplemente ya no voy a publicar más sobre la violencia. Nada, porque está en riesgo mi empresa y está en riesgo mi personal. Sí, allá en Potosí, un grupo de periodistas exigieron al Congreso la aprobación de una ley de protección a periodistas. Mira, qué bueno que exijan esas leyes, pero de nada sirven. No se cumplen. Frente a todo esto, fíjese, hay restos humanos, fueron localizados por militares. Estos restos son de 5 personas, en un refrigerador semi-industrial allá en el municipio de Chapal. Dicen que estos restos corresponden a las cabezas encontradas dentro de 2 camionetas el pasado miércoles 9 de mayo. Fíjate nada más. Sí está, ¿mm? Está brutal. En YouTube subieron unos adolescentes entre 11 y 16 años cómo mataron a los marinos. Y se les hizo sensacional subirlos. Se oían los gritos de dolor de los marinos, las súplicas, y los chamacos con las sierras. Ándale, tal por cual, ahora sí vas a ver lo que se siente. Fíjate nada más, Bueno, los chamaquitos estos en un pueblito ahí como Calquini, es un pueblo polvoriento, bicicletero de Campeche, con una sola escuela primaria y tres menores, bueno, fueron cinco en total, pero tres de ellos haciendo sexo anal y oral, y los otros dos grabándolos y subiéndolos a internet. Y si no es porque una mamá le encuentra al chamaco el video en el teléfono, ni en cuenta. Al parecer, esas familias salieron ya de Calquini, ya se fueron de Campeche. Y, pero las autoridades, ¿qué? ¿O cuáles autoridades, diríamos? ¿Cuáles? Fíjate, ahí también en Cadereyta, otro crimen horrible. Le dieron de pedradas en la cabeza a un fulano y le incrustaron el pico de una botella de cerveza en la boca. Hazme el favor. Qué bestialidad e irracionalidad, ¿no? Total. En Monterrey, hasta ahorita en la mañana, ya van otros cuatro muertos, ¿eh? En una balacera. Ahí en pleno Monterrey. Ahí en el pleno centro. ¿Y las autoridades? Y las autoridades, y entonces, y este señor nos dice que vamos bien, y que vamos ganando. ¿Y que vamos ganando qué? Mira, si hay 60 mil cadáveres. Más de 60 mil. Más de 70 mil. ¿Cuántos asesinos quieres que existan? ¿Otro tanto? Porque los que matan 5 y 10 también van entre 5 y 10 para matarlos. No va uno y se los echa 5 o 10. Van grupos que a veces son más los matones que los que desaparecen. Entonces estamos hablando de que en nuestro país hay otro tanto de matones. De asesinos. De asesinos. Hay miles de asesinos. Cientos, decenas de miles de asesinos. Contratados por las organizaciones criminales, ¿no? ¿Y? ¿Y las autoridades? ¿Y las autoridades? Con su plan, con su estrategia fallida, porque no... Sin inteligencia, sin servicios de espionaje, sin servicios de nada. No, de espionaje lo dejan todos a los organismos. Ahora, Estados Unidos. No cabe duda que entonces no son las balas lo que va a solucionar esto. No, tienen que ser otras medidas. Pero mira, dentro de estas otras medidas, ¿ya te diste cuenta de algo? La semana pasada, mira, hace como 3 semanas, 4... El señor Peña Nieto en su campaña ofreció las pensiones para los adultos mayores, para todos, ¿verdad? Bueno, luego ofreció las becas para todos los estudiantes, ¿verdad? Bueno, luego ha venido ofreciendo seguros de servicio médico para todas las madres. ¿Eh? Bueno, la semana pasada ya le movió a seguros para desempleo para todos, ¿verdad? ¿Y de dónde va a sacar? ¿Te acuerdas cuando estos planteamientos que son de López Obrador, de irlos sacando, que se aplicaran, ahí que se aplicaron en el DF, y que en el caso de los adultos mayores, bueno, pues se fueron a todo el país, y después ya todos los gobernadores lo hicieron? Claro, ninguno quiso decir que le daban crédito, ¿verdad? Que él había sido el que los había puesto en marcha. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Cuadri y todos dicen, ¿y de dónde? ¿Y cómo le va a hacer el loquito este? ¿No? Para a eso le decían a López Obrador. ¿De dónde va a sacar? Bueno, ahora yo le preguntaría, ¿y de dónde va a sacar el Peña este? ¿De dónde? Porque a diferencia de López Obrador, que ha dicho que hay que hacer ahorros, que hay que bajar los sueldos, que hay que combatir la corrupción, el señor Peña Nieto... Que hay que cobrar los impuestos a los grandes empresarios que no pagan. A que hay que cobrarles a los... Claro, entonces puedes decir que de ahí va a salir el dinerito para lo que está planteando. Así ya plantearon las cuentas de cómo va a salir. Así es. Pero y el otro que nomás ofrece y nada, no ha dicho ni que van a ganar menos. No. No ha dicho que va a haber ahorros. No ha dicho que va a combatir la corrupción. Y no solamente no lo ha dicho, sino que ya ves que se fue de fin de semana a Coahuila, pues nada, tontos. Había puente largo, y no había tanta gente dispuesta a salir a las calles a gritarle que qué pasaba con el dinero y toda la deuda y todo como estaba. Como le pasó en la Universidad Iberoamericana, ¿no? un poquito peor, porque en la Ibero fue el rechazo de los estudiantes hacia un modelo económico. En el caso de Coahuila no solamente es ese rechazo, sino es la furia, la ira, el disgusto, el enojo por el endeudamiento y en la impunidad de los gobernantes y la corrupción, ¿no?, reinante. Ahí sigue el hermano del que hizo la... Bueno, entonces, si no dice que va a bajar sueldos, si no dice que va a haber ahorros, si no dice que les va a cobrar impuestos, si al contrario dice que a las televisoras ya no se van a andar con cuentos de que con los tiempos del gobierno, que no va a haber tiempos de gobierno, que le van a pagar peso tras peso lo que se publicite, imagínate, imagínate. Y es que en 30 segundos no le da tiempo de explicar todo eso. Y si no hay combate a la corrupción. Y sigue la impunidad. ¿De dónde va a sacar? Entonces, ¿por qué no se preguntan todos estos de dónde va a sacar, como se preguntaron con López Obrador? Porque con López Obrador sí encontramos respuesta. Ahora, Josefina mejor no se mete en esas actas. No, Josefina está perdida, ¿eh? Mejor no promete, pero nada sí, de prometió nada. Sí, prometió y que va a acabar con los Zetas. ¿Ah, sí? Sí, ahora les va a poner los Y. No lo sé, el gran cambio del nombre, lo sé, pero hoy está prometiendo eso, ¿no? No, y ya también dijo que no se va a meter, fíjate, tan católica ella. En cuestiones de... Ni el aborto, ¿no?, ni los transvestis, nada. Que porque como cuando se es presidente de todos. ¿Por qué no se lo dice a Catalina? ¿Y creerá en su poder interno que llegará a ser presidenta? Pues yo creo que no, porque ya hasta la ven muy desanimadita la pobre chaparra. Ya como que... Ya se registran las encuestas, ya está en tercer lugar. Sí. Eso está del observador. Ahora ya dice el IFE, fíjate tú, que siempre sí vamos a tener encuesta de salida. Que va a ser después de las 11 de la noche. Y que López Dóriga lo va a dar a conocer, eso. Él va a decir, ¿no? ¿Él va a ser el referido? Yo creo. ¿De la contienda? Yo creo. Fíjate nada más. Pues sí, es que ha tenido el IFE tanto apoyo de Televisa. Ya ves que en el debate se pelearon por transmitirlo. Sí, para que no hubiera pelea. Por eso dejaron a los niños. Porque ya hay bastantes rijosos en el país para todavía tener más. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give. I've got you under my skin. Pues antes de que nos lleven las quejas, vamos a leer todas las llamadas que tenemos pendientes. Maximiliano Valencia, de Coacalco. Los políticos deberían tener más respeto por el pueblo, ya que hay personajes que se burlan de la ciudadanía, y esto no es posible, es indignante. Rubén Pinto, de Catepec. Señora Lilia, no hay que ser tan fanático a algún candidato, porque llegue quien llegue, nos va a ir igual, nos dice don Rubén. Isaías Santamaría, de la Gustavo Amadero. Me llamó mucho la atención el señor Peña Nieto, sus programas sociales en la pensión universal, porque no empezó primero. ¿Por qué no empezó primero en el Edomex? Las becas eran para las escuelas privadas, no para las públicas. También los presupuestos los utilizó para obras públicas para después concesionarlas. También dejó un transporte anárquico. Los motores se escuchan peor que la Fórmula 1. Las calles con hoyancos, las masacres en los municipios adyacentes al DF, muertos abandonados en Etzahualcóyotl, Tecatepec, Chalco, etcétera. La prensa no los publica. Él sí es un mentiroso y no voy a votar por él. Saludos a la mesa. Jesús Acevedo, de Iztapalapa. Señora Lilia, señor Saldaña, revisen el portal porellas.org, que se refiere a las mujeres de Atenco. El sábado 12 de mayo a las 11 en el Parque México de la Colonia Condesa inició un movimiento que se llama Toma la Calle. Quieren que estén, por favor, los vecinos, y que se unan al movimiento Toma la Calle. Rafael Gómez, del Estado de México. Saludos a todos. Hay que recordar que Bill Clinton, con B de Víctor, derogó la ley Glass Teal en 1996, lo que permitió que los se cobraran tasas de interés, las tasas de interés que se quisieran. Si los que saben de análisis político dicen que los tres candidatos punteros son iguales, ¿en qué consiste que el señor Peña Nieto vaya adelante? El Sindicato Mexicano de Electricistas va a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Felipe Calderón y su gabinete de seguridad. Podríamos entrevistar al señor Martín Esparza, así como no, si lo encontramos, porque hace tiempo que don Martín se nos esconde. Angélica Collazo, de Catepec, efectivamente López Obrador ha venido alertando el peligro que correrá México, aunque no se entiende cómo en el Estado de México ganó como gobernador el priista Erubiel Ávila, quien cerró una universidad con fines públicos, y esta era 100% gratuita. Sí, como no, Angélica, fíjese que aquí tuvimos a los jóvenes de esta universidad cuando denunciaron que Erubiel la quería cerrar, la cerró y llegó a gobernador. Victoria del DF, me da gusto volver a escucharla, señora Lilia, al señor Joaquín, al señor Saldaña, saludos a todos. Manuel Munguía, México necesita un cambio de modelo económico, pero no como lo están haciendo, faltando al respeto a la libertad y al derecho a la información, con el mito del puntero, que ahora el IFE cambia por tres farsantes impostores y un candidato auténtico, porque los tres farsantes son vendepatrias neoliberales que quieren seguir saqueando y matando al pueblo de México como lo han hecho desde de la Madrid a Calderón. Parásitos irresponsables y esquizoides, dice. José Cruz de Iztacalco, en el debate ganamos los mexicanos porque tanto Peña Nieto como López Obrador nos recordaron que tanto que todos son corruptos, tanto AMLO como los priistas, como cuando Peña le dijo a López Obrador que René Bejarano extorsionaba a Carlos Ahumada y López Obrador estaba enterado y únicamente se castigó a René Bejarano. No hay que darle votos ni al PRI ni al PRD, dice don José Cruz. Oye, fíjate cómo es cierto, por estar con la muchacha esta del vestido blanco, Julia Brayén. Ajá. Pues nada, que no se ha dicho que el dedote que le puso López Obrador a Peña Nieto, usted y el otro, calladito se vio más bonito. Tengo más llamadas, esta es de Enriqueta Corona, dice, ella nos habla de Naucalpan, dice, este debate estuvo muy, muy mal, muy limitado, debería de haber temas libres y no con papelitos, el señor Cuadri es empleado del Bastel Gordillo. Pues sí, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? No, y además ya hasta López Obrador ya dijo, ¿no?, que él cree que va a declinar en el último momento. Sí. Alejandro Espinosa, en los medios ponen lo que quieren, si la crítica es constructiva ayuda y si es destructiva destruye. Le digo al señor Durán, o sea Jorge González Durán, que no diga que los medios no ayudan, porque en la sierra no hay una televisión, un radio para saber quién es López Obrador. Además, si usted dice que Peña Nieto va arriba en las encuestas, su grupo Atlacomulco trae un maletín lleno de dinero para comprar medios, comprar votos, comprar periodistas. ¿Cómo no ir para arriba si está lleno su maletín de dinero? Que el señor sea imparcial, se ve que perteneció al PRI. ¿Cómo hace falta Lilia Arellano? Dice, ah, esto fue el martes que no viene, ándele. Ah, sí, lo dejaron ahí que no hablara. Mónica Ramírez del Distrito Federal dice, la modelo del debate se equivocó de calle. De farol también. Dice que iba para Sullivan y se metió en Dakota. El ingeniero de Aro, queremos el programa diario, dice. Saludos a todos, el epigrama desde tiempos de Alemán, México me mueve a risa, nos gobierna algún rufián, nos educa Televisa. Francisco Baltazar señala que manda un saludo a Jorge Saldaña, a quien sigue por internet, por la radio, a donde quiera que vaya. El señor Ángel Cervantes, Jorge Saldaña cae por segunda vez en su segundo error de infantilismo político. Primero le advertí de Fox y su engaño y él invitaba a votar por Fox. Ahora nuevamente no entiende la maniobra salinista utilizando a López Obrador como supuesto antagonista, pero en realidad es utilizado para bloquear a la izquierda. Jorge Torres, y saludos a todo el equipo de Estado de los Estados por estar Saldaña y Arellano, verdaderamente únicos. Irma Pagaza, Enrique Peña Nieto ha sido invitado por la periodista Carmen Aristegui y no aceptó. Tiene miedo que descubramos lo mediocre que es. Y como es tan copión, y ayer López Obrador habló de acabar con la corrupción, hoy con Jacobo Zabludowsky habló de poner una institución para combatir la corrupción, que no hizo cuando fue gobernador del Estado de México, porque nunca llamó a cuentas a su tío Montiel. Por otro lado, desde el primer año gastó 700 a 1,000 millones para su imagen en publicidad, y eso es corrupción, porque ese es un dinero de nuestros impuestos. Estela Pérez opina que ya no deberíamos de hacer comentarios de esa modelo, mejor deberíamos de centrarse en el debate, por ejemplo como Vázquez Mota, que habló de puras cosas irreales. Sí, es cierto. Enrique Castro, saludos a todos y felicita a López Obrador por la buena paliza que le puso al miembro de la mafia priista, el tal Peña Nieto, porque de todo lo que denunció y acusó a este señor, no lo negó, y el que calla otorga, y una vez más se vio que detrás de Peña Nieto está su abuelito político, el padrino y jefe de jefes de la mafia priista, Carlos Salinas de Gortari, que como todos lo sabemos, que es lo peor que existe en políticos corruptos y ladrones. Berta Pacheco del Distrito Federal, no se dan cuenta que Cuadri está a favor de Peña Nieto, es un palero, este señor quiere privatizar todo, hay que darle la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador, la izquierda como en Francia. Enrique Castro, saludos a todos. Se dice que las encuestas dan por ganador al integrante de la delincuencia organizada conocida como mafia priista Peña Nieto. Esas encuestas no son confiables ni verdaderas. Esa gran mentira conviene a la mafia del poder neoliberal y por consiguiente es un fraude anticipado en contra de López Obrador y de millones de mexicanos que lo apoyamos y que no nos dejaremos arrebatar el triunfo. Natalia Vázquez de Puebla, para el señor Abelardo, ¿quién lo nombró defensor de Televisa? Yo escucho el programa desde hace muchos años, si yo quiero escuchar sus comentarios, me quedo con Televisa. Emma Aguilar, López Obrador también no fue a un debate, coméntelo señora Lilia, y hay que ver también todo lo que se ha de llevar el PAN si deja el poder. Uy, sí, doña Emma. Pues sí, en los años de Hidalgo, este se ve que ni para qué le cuento. Y el debate al que no fue, fue en las elecciones anteriores. Y no fue porque presumía que le iban a hacer el complot. Así es. Mari Infante, de Guatemala, saludos a doña Mari. Felicidades a todos, al maravilloso equipo de trabajo por hablar de esos temas tan delicados. El señor Raúl Tapia, de la Venustiano Carranza. ¿A quién benefició más Calderón? ¿A España? Esto es con contratos al señor Mourinho. Se solidariza Calderón con el presidente Rajoy contra la nacionalización de Argentina. Envía de embajador al señor Ramírez Acuña a España. Obviamente lo envía para preparar el terreno en donde se irá a vivir. ¿Qué nos están tratando de ocultar con esto del debate y el partido de fútbol? Esto está muy raro. Saludos a todos. José Cruz, dice, luchador social y defensor de la clase humilde, Tomás Mujarro, en su programa de radio del domingo, dijo que no le va a dar su voto al PRD porque estaba muy molesto. El señor Emanuel Vega de Puebla, saludos a todos, el cobarde fuera, derrumba las encuestas, el cobarde fuera, derrumba las encuestas, a la voz de cobarde fuera, la Ibero no te quiere, a ese que ya se muere por mandar por donde quiera, en segundos lo sacaron de la Iberoamericana a los de la tropa ufana. ¿Qué encuestas prepararon? Les pregunto sin desvelo, aún después fuera claro todavía el descaro, tienen de poner el velo. A las pérfidas encuestas, copetudas, descaradas, dicen las voces airadas, ¿no que eran muy honestas? Eso nos dice don Emanuel. Cuitláhuac Rivas, AMLO es un peligro para México ya que al poner a un psiquiatra en educación está creando una epidemia de drogas y violencia como la de Estados Unidos. Jóvenes en Nueva York entran drogados con Ritalin y llevan a las escuelas rifles y con estos asesinan a sus compañeros. Fidel Ruiz, el lunes pasado la señora Lilia mencionó que la moderadora del debate presidencial era estúpida. Me gustaría saber cómo se comportaría la señora Lilia si tuviera la suerte de ser una moderadora de un debate presidencial. Pues mire usted, lo primero que trataría es de tener una actitud seria. Sí, un rostro serio, riendo, ¿no? Ante... ver fijamente más que a la cámara para estar luciendo la cara, la sonrisa colgate, es estar atenta a lo que van a exponer los señores candidatos y evitar decir, muy bien, muy bien, ah, qué bueno, ah, sí, estupendo, gracias, ¿no? Estupendo, oye, ¿qué es eso? Y la sonrisita, eso es lo que yo haría, señor Fidel Ruiz, eso es lo que yo haría. Samantha Huitrón, gracias Liz y Lilia por la obra de teatro Carmen, nos gustó muchísimo. Ay, qué bueno que les guste. Bueno, que pudieron ir. El comentario, las encuestas que están presentando la tele y el radio, por supuesto Lilia no está incluida, están manipuladas si no las creemos. Fíjese usted que sí. Óyeme, ¿ya oíste qué buen comercial de que López Obrador se va ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, plaza por plaza? Oye, está muy bueno. Sí, fíjese que... está muy normalote. Las encuestas aún con manipuladas y todo, señalan el crecimiento de la candidatura de López Obrador. Ya la dan como... como que rebasó a Josefina Vázquez Mota, y todas coinciden en que va subiendo mientras que la de Vázquez Mota va bajando. Aquí la pregunta y la duda sería si va subido suficiente para poder disputar la candidatura el 1 de julio. Sería la gran pregunta. Pues yo creo que la gran pregunta es cómo van a reaccionar aquellos que sientan que de nuevo hubo fraude electoral. Si es que... Que lo piensen dos veces, porque yo no creo que un plantón en Reforma va a callar como hace 6 años los ánimos para evitar que el país se desestabilice. Hay un hartazgo real, hay una pobreza real, hay una ira real, hay disgustos que ya son reales. Sí, así que mucho el agua a los tomates antes de hacer una acción de esa naturaleza. Vámonos al corte. Mire usted que ahorita volvemos porque todavía tenemos muchísimas llamadas. Muchas gracias, de verdad les estamos muy agradecidos por estar en contacto con nosotros, por seguirnos tarde a tarde y por recomendarnos como lo han hecho, ¿verdad? Así es. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Hola, me permito recomendarle el proceso de esta semana. Dice que trae artículos muy interesantes. En el caso de Gabriel Cuadri, dice, aunque insiste en deslindarse de los políticos y presentarse como un simple ciudadano preocupado por la ecología, lo cierto es que Gabriel Cuadri, el candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República, no es lo uno ni lo otro. Está rodeado de fantasmas por las tropelías cometidas en perjuicio de comuneros de varias entidades del norte del país cuando fue titular del Instituto Nacional de Ecología y por el de la propia Elvester Gordillo, la dueña del partido que lo impulsa. A lo sumo, Cuadri es un político de extrema derecha, un neoliberal pragmático, para que no le andemos haciendo al cuento con el profesor Memelowski, a quien, según se dice, bueno, pues no solamente por conservar los puntos o por tener los puntos necesarios para que el panal conserve su registro, le van a dar una buena la nota, sino que al parecer, el trato de doña Elba con Peña Nieto, ¿verdad?, es para que le den a este señor eso, ecología. Con eso le digo a usted todo. Y fíjese que viene un artículo muy, pero muy, muy, muy interesante sobre el hijastro de Fox, que es un prófugo en Estados Unidos por fraude, ¿eh? Pero ya de aquí... a los hijos de la Martita, pues no les quisieron hacer absolutamente nada. Y nosotros sí cargamos con un mega fraudezote. Bueno, la señora Irma Pagaza. Realmente Peña Nieto le salió caro presentarse ante jóvenes inteligentes informados. Ojalá hable usted sobre el tema. Es el tema de la Ibero. Pues sí, porque al parecer los muchachos, los jóvenes en la Iberoamericana ya tienen muy marcadas preferencias por uno de los candidatos. Ahora bien, si usted se da cuenta, en muchos medios criticaron cantidad de estos jóvenes. ¿Por qué los van a criticar? Si es precisamente lo que estamos pidiendo, que los jóvenes se informen, que salgan, que protesten, que se den cuenta de que ni antes ni ahora, hace muchos años que no tienen oportunidad de empleo saliendo de la universidad. ¿Cómo quieren que se comporten frente a quienes los han despojado de todo? Y estos jóvenes son de la gente más informada, ¿eh? Y claro, más educada del país. Rubén, ¿no? Pinto, señora Lilia, ¿no le dará vergüenza a Calderón que cada que hay una masacre solo sabe pedir disculpas? Pues no le da, pues si le diera sería otro. Señora Acevedo, señora Lilia, consulte en internet y Facebook el Movimiento México Toma la Calle. También hay videos en YouTube. El sábado nos reunimos 150 personas en el Parque México. Qué bueno, qué gusto, señor mío. Ángel Cervantes, amiga Lilia, equipo de trabajadores ejemplares. Ustedes que saben matemáticas, si el gobierno recibe 20,000,000,000 de pesos al año por impuestos al tabaco, ¿cuántas veces sería sustituir el criminal inglés o no regalando la cuantiosa suma del Fondo Monetario Internacional, considerando que se evitaría la ejecución ejecución silenciosa de 10 fumadores mexicanos por hora. El señor Manuel Munguía de Nesa, saludos a Lilia, Joaquín, Jorge. El derecho y la libertad de la información son violados constantemente por los neoliberales. ¿Y de qué va a servir? ¿De qué le va a servir tanto dinero a Calderón? Debido a los exorbitantes abusos de la clase en el poder en los últimos 30 años, que en los últimos 30 años han empobrecido a los mexicanos en lo económico y en lo político. Han impuesto un régimen fascista y criminal que mata al pueblo de México, hundiéndole la ignorancia, en lugar de procurar su desarrollo y las cuentas claras. Ya no pasarán con su demagogia, nos dice la señora Genoveva Ladino, del Distrito Federal, de aquí también. Saludos a la señora Lilia, nos hace falta los otros dos días de la semana. La otra ola de terror que ha aumentado puede ser una estrategia gubernamental para inhibir los comicios. Algunos analistas ya lo habían previsto. Sí, sí puede ser, pero mire usted, creo que esta jugada, si la planearon, ya se le salió de control, Reséndiz. Sí, puede ser un efecto contrario al que están buscando, ¿eh? Salomón Hernández, hablo para dar el resultado de 14,037 millones de dólares. Al tipo de cambio actual de 13 pesos, resulta en 182,481 millones de pesos. Regalados al FMI. Ah, regalados al FMI, sí señor. Tenemos mucha gana. Sí hombre, ya ves cómo estamos. Aquí no hay pobres. Todo el mundo trae zapatos. Todo el mundo come tres veces al día. Sí, todo mundo, hombre, trae... comen bien, comen bien. Como tiene changarro y ocho, dice Fox. Amalia Muñiz nos dice que salud, gracias y saludos y todo eso, por gracias por los pases de Tok Tok, que les fue padrísimo. Fíjate, qué bueno, tú, que les gustó, qué bueno que les gustó. María Idalia Castro de Bellavista, la propuesta PRI Partido Verde de vales para medicina solo beneficia a la familia González Torres, dueña del Partido Verde, que tiene en cadena farmacéutica Simi, Vir, las farmacias de Dios, la Fénix. El pueblo pagaría dos veces ese medicamento con impuestos. El primer precio al mayoreo tramitado por el Departamento de Adquisiciones del IMSS, etcétera, y el segundo precio, que es al menudeo en farmacias de la familia verde. Ni un voto para el PRI. Es lo que se llama bienestar para tu familia, ¿no? ¡Ay, qué horror! Raúl Tapia, yo estoy indignado por lo que dicen los noticieros y los medios del éxito de Peña Nieto en la Ibero. La verdad es una prensa vendida y arrastrada. A Peña Nieto le fue de la patada, y eso como que no lo dicen. Que dile a Lilia cómo le fue. ¿De la revil patada? Fue un viernes negro para Peña. Pero te digo que se pusieron los comentaristas y todo a criticar a los jóvenes y a decir que, ay, qué Peña Nieto, que... Y el otro, yo estoy dispuesto a escuchar a los jóvenes. Pues si no se trata de escucharlos. Quitar de tener las demandas que traen los jóvenes. Emilio Sánchez de Chegaray, invitamos a la proyección del documental del canal del 6 de julio, Estado de Shock, del narcotráfico y la guerra espuria. Será presentado por Carlos Mendoza. Esto va a ser el jueves 17 de mayo a las 7 de la noche en el Salón de Actos de Bosques de Chegaray. Está ubicado en la Hacienda de Temisco número 12 en Naucalpan. Ahí de la Magdalena Contreras nos llamaron para decirnos que los programas sociales que presenta Peña Nieto saldrán de los impuestos y la desaparición del Seguro Social, ISSSTE, y derechohabientes al Seguro Popular. Pues mire, y del endeudamiento, y yo no sé de qué. Porque, a ver, ¿por qué si no le preguntan todos sus seguidores? El endeudamiento, ¿no? ¿Eh? Debe cómo se aumentó la deuda. El ingeniero de Aro, saludos a todos. Señora Lilia, ¿dónde están los maestros, los padres de los delincuentes, hermanos, tíos, las autoridades y en fin? ¿Quién tiene que responder por estos delincuentes? Las mamás, ingeniero. ¿Dónde están las madres? Victoria Tenorio, yo soy afín al PRI, pero acepto sus críticas, señora Lilia. Le admiro, y donde no estuve de acuerdo es en su comentario a Onésimo Cepeda, que ningún familiar se le enferme. ¿Por qué, señor? Ah, perdón, señora. Pues mire, yo sí le voy a decir sinceramente, doña Victoria, que si por desgracia se me enfermara algún familiar, no, yo le rogaría a Dios de rodillas, pero no iría por Onésimo, ¿eh? No iría por él. O sea, por fortuna tengo compadre cura. Y cura bueno. Andrés Mejía, la semana pasada le anuncié al señor Joaquín de las encuestas a favor de López Obrador y aparecieron en la jornada del 10 de abril en la página 16. El señor Maliachi, el miércoles su programa fue similar al de tercer grado de Televisa, derechista por los conceptos vertidos de Abelardo y Reséndiz. ¿Cómo es esto? Son bien derechistas esos dos. Pedro de Hilario, felicita a Lilia Arellano y su equipo por su valentía y AMLO es el bueno, no el cara bonita. También nos dice el señor Maliachi que Josefina Vázquez Mota es muy diferente a López Obrador, pero es igual a Diego Fernández, a Orcasitas y a otros. Saludos a todos. Pues sí, igual en sus pensamientos, porque la pobre está tan flaca. Y ya ves que el Orcasitas está cachetón, cachetón. Se nota que come salbutes. Mariana, María Martínez, saludos a Lilia. ¿Qué nos puede decir de los arrecifes de coral y no hay peces en Cancún, Isla Mujeres y Cozumel? Todo lo cobran en dólares y muy caros. Nosotros cobramos en pesos mexicanos y en el Corredor Maya todo lo cobran en dólares. Siempre escuchamos su programa. Muchísimas gracias. Pues sí, doña María. No, sí hay todavía peces. Sí hay todavía peces. Los arrecifes de coral, pues ya los están cuidando más porque ya ve usted cómo se los empezaron a echar. Mónica Ramírez, felicita a los estudiantes de la Ibero y nosotros los proles debemos de tomar su ejemplo para denunciar el megafraude o para evitar, perdón, el megafraude que ya tienen bien orquestado, que se empeñan en hacernos ver el mundo al revés como Televisa, TV Azteca, PRI, PAN, Verde y demás poderosos. El señor Enrique Castro, saludos, nos saluda y nos felicita Joaquín y a todos nos pide por favor que le hagamos llegar esta idea a AMLO, que en los mítiles les llega a los abuelitos, abuelitas, padres y madres que orienten a los jóvenes y a los jóvenes en edad de votar que no voten por el tal Peña Nieto por estar bonito, porque detrás de ese tipo está la supermafia priista que es corrupta, ladrona, mentirosa, hipócrita, neolibera, nefasta, etcétera, etcétera, y él mismo es igual que sus cómplices, por el que tienen que votar los jóvenes de ambos sexos, es por el licenciado López Obrador, porque representa el cambio verdadero. Pues vámonos, Reséndiz, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz, en los controles, Juan Carlos Pineda, el asistente de producción, los asistentes de producción y los teléfonos son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Muy buenas tardes, esta mañana aquí os espera su servidor, Joaquín Reséndiz. Muchas gracias, señor Javier Lozada. Cuando Peña Nieto estuvo en el Estado de México, financiaba los Zetas y este los protegía, sacaba dinero para su campaña. Ahora, salvo Peña, ya salió Peña y salieron los Zetas a relucir. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buen provecho. Nos escuchamos mañana a las 4 con 2 minutos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.